19 minutos de la mañana, nos vamos a la capital, a Vitoria-Gasteiz. Gonzalo Otero, Egunon de nuevo, muy buenos días. ¿Qué tal, Chechu? Egunon, aquí estamos. De nuevo. Después de mantener una charla muy, muy entretenida con Maxim Huerta, que ha venido aquí a presentarnos su libro en una tienda en París. Uh-huh. Y bueno, ya con ganas de hablar contigo, de que nos cuentes qué es lo que ha hecho la Tricúa Films. Bueno, pues la Tricúa Films se fue el año pasado hasta Islandia. Quiso estudiar de cerca pues esa revolución popular contra el gobierno que llevó a la ruina al país nórdico, y lo quiere comparar con la situación del Estado español, que verdaderamente pues es muy parecida, por no decir idéntica. Y para ello, bueno, pues tenemos a José Mespina, que es de la productora, que tuvo tanto éxito el 11 de octubre, el primer pase del documental, que se quedó pequeño en la Escuela de Artes y Oficios, y mañana pues se lo vuelven a repetir, en este caso pues en un espacio algo más grande, como es el Palacio de Villasuso, a partir de las 7 de la tarde. Y para explicarnos cómo fue ese viaje a Islandia, pues está con nosotros José Mespina. ¡Egunon, José! ¡Egunon! ¡Egunon, José! ¿Qué tal? Bien, bueno, aquí andamos. ¿Tiene algo que ver este país con Islandia a día de hoy? Yo creo que Islandia nos abre pie a reflexionar sobre muchas cosas, y muchas cosas que han sucedido allí se están dando aquí, ¿no? Y cuando se coge como modelo de desarrollo la expansión del mundo financiero, entonces sí que podemos mirar a Islandia. Islandia era un país que tenía un régimen social y un modelo de desarrollo parecido, vamos a decir, al de otros países escandinavos, pero desde los años 90 empieza una serie de reformas enfocadas a privatizar el Estado y a desregular los mercados, que terminan casi por convertirlo en un paraíso fiscal. Y una vez que cae en el 2008 Lehman Brothers, pues explota, vamos a decir, explota la burbuja financiera que había en Islandia. Y ahí yo sí creo que se puede hacer una comparativa y una similitud con lo que está sucediendo a nivel del Estado español, ¿no? En esas relaciones de poder que se dan al interior de los estados, entre lo privado y lo público, para que se coja un modelo de desarrollo que permite este tipo de burbujas, ¿no? Y ese documental titulado Surgere, que por cierto, ¿de dónde viene ese término, la palabra Surgere? Surgere lo cogimos porque es una palabra latina que significa manifestarse, alzarse, brotar, surgir desde abajo, ¿no? Y para nosotros recogía un poquito el espíritu de lo que había pasado en Islandia, que era un movimiento popular que se cuaja y nace desde la raíz, desde abajo, y consiguen expulsar, echar a vía protesta al presidente. Y os fuisteis hasta allí, hasta Islandia, un grupo de, bueno, pues miembros de la productora de Tricúa Films, estudiasteis sí. El caso, entrevistasteis a personas que alzaron la voz. Yo esta mañana utilizaba la palabra alzamiento. En este país, bueno, pues todavía recordamos el alzamiento, ¿no?, del año 36, y parece que nos da miedo cuando lo utilizamos, pero en Islandia así fue, y mira, y revolucionó el país para bien. Nosotros hemos usado la palabra alzamiento. No intentábamos, por supuesto, hacer ninguna conexión con lo del 36, porque en Internet sí sé que se ha hablado mucho de revolución islandesa. Uh-huh. Y nos parecía que la palabra revolución era demasiado, ¿no? Que podía dar lugar a crear mitos sobre lo que ha pasado en Islandia. Han pasado cosas muy interesantes, pero yo creo que no se puede hablar de revolución. Una revolución implica un cambio profundo, ¿no? Un cambio en las estructuras, un cambio en los que ejercen y gestionan el poder. Y eso todavía no se ha dado en Islandia. Sí que ha pasado cosas muy interesantes gracias a ese alzamiento ciudadano que derrocó al presidente. Se están dando toda una serie de iniciativas políticas que yo creo que hay que estar pendientes, porque de algún modo nos pueden inspirar, nos pueden ayudar en este momento tan difícil que estamos viviendo aquí. Pero es demasiado hablar de revolución, y nos gustaba más la palabra como alzamiento popular, ¿no? Oye, yo hay una cosa, José, ¿a quién se le ocurrió la idea de ir a Islandia, de decir, oye, vámonos a Islandia, que está ocurriendo esto, que pasa esto, y vamos a hacer este documental? Pues empezó en febrero, ¿no? Éramos un grupo de aquí de Gasteiz que andábamos, pues un grupo de amigos, vamos a decirlo sí, así, es que me, ¿no? Es que y me andamos... parece que está en una visión de futuro inmediato, pero futuro al fin y al cabo, que me sorprende, ¿sí? ¿Sabéis? Andábamos hablando, ¿no? Y mira lo que está pasando, mira lo que hay con la crisis, mira, estábamos viendo, por ejemplo, me acuerdo que nos indignó mucho, pues, cuando salieron las elecciones municipales de mayo no sé si se presentaban 180 de los candidatos que se presentaban a esas elecciones, tenían imputaciones, ¿no?, por corrupción, tráfico de influencias y un montón de delitos. Y estábamos viendo cómo estaban los recortes y decíamos, coño, pero esto es, esta situación es tremenda. Entonces nos empezó a llegar, pues empezamos a mirar por internet, al principio bastante en inglés, luego empezaba a salir algo más en castellano, pues lo que estaba pasando allá, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, venga, tenemos que hacer algo, y nos pusimos en contacto con Suriñe López de Sabando, que es un poco la profesional de este tema, del vídeo, y nos decidimos a viajar allá. José, es que me llama la atención el hecho de que os preocuparais, pues un día sí, otro también, por las noticias que llegaban desde Islandia. O sea, no es habitual, ¿no? Que dices, bueno... Sí que alrededor en internet sí que había movida, vamos a decirlo así, alrededor de lo que estaba sucediendo en Islandia. Y luego nos preocupaba que los medios de comunicación convencionales no cubriesen nada de lo que allí estaba pasando. ¿Y por qué? ¿Por qué pudo ocurrir eso? Yo creo que se dio un cerco informativo. O sea, sí, que nos hablen de Yusetia o de Georgia o, por ejemplo, de cuando el de Barey, de las revueltas que hubo allí... Uh-huh. Una revuelta que se da en un país europeo, no está en la Comunidad Económica Europea. Te estamos perdiendo, José. José, misma. José, perdóname, te estamos perdiendo, por lo menos desde aquí. Sí, se va el sonido, José. ¿Ahora me oís? Ahora sí, ahora perfectamente. Mejor. Oye, vale, si pues no... lo que te quería decir, que nos llegan informaciones de las protestas en Barey, sí, de Yusetia, de lo que pasó en Georgia, que pueden ser alzamientos o protestas populares, y algo que está realmente más cercano y con lo que se pueden establecer similitudes, como es Islandia, que es una crisis financiera que tiene muchos componentes de lo que estamos viviendo aquí, y no se nos informa, para nosotros sí que nos atrevemos a decir que ha habido un cerco informativo, que no ha habido un interés. Mm. Y si miramos los medios de comunicación actualmente, todo lo que consumimos desde internacional viene cribado por 5 o 6 agencias, entonces realmente es fácil. Ya. Yeah. ¿Y ese cerco informativo, quién fue, quién creéis que fue el primero en su primigenia a decir, bueno, vamos, estas noticias las vamos a poner un poquito en cuarentena? No lo sé quién fue el primero, pero... Quizá estaban pensando, oye, esto que está ocurriendo ahí arriba... Puede tener un efecto dominó, quizás, ¿no? Va a venir para aquí abajo. Puede ser que alguien llegase a pensar eso, puede ser. Uh-huh. La particularidad de Islandia es que incluso la Interpol dictó una orden para que todos los banqueros implicados abandonaran el país. Aquí salen de rositas con indemnizaciones, algunos. Esa es un poco la diferencia entre otras, ¿no? Sí. La diferencia, yo creo que es el primer país europeo en el que se le han parado los pies a los bancos, vamos a decirlo de una manera. Se dice a la población que tiene que asumir las pérdidas de un banco, ¿no? Ocasionadas, y de las que los últimos responsables son los propios banqueros. Y todo ese dinero se quería, esa deuda ocasionada por estos bancos, se pretendía que fuese pagada por la población. Ha habido 2 referéndums, ¿no? Cosa que a nosotros nos puede sonar casi a cosas de marcianos, ¿no? Cómo la gente puede bajar a la calle y votar y decidir quién es el que tiene que pagar esa deuda. Y en Islandia ha pasado. En 2 ocasiones se ha votado y han decidido que no van a asumir la deuda ocasionada por ese banco, por I6. Luego ha habido un proceso de justicia. Cuando hay la quiebra, se ha hecho una comisión de la verdad para esclarecer quiénes son las responsabilidades, y a partir de ahí se ha iniciado un proceso judicial en el que están implicados varios banqueros, y a algunos de ellos se le ha habido órdenes de detención, y se supone que hay 2 personas que están pendientes de entrar... No sé, lo que te estoy diciendo es el último contacto que hemos tenido con ellos de hace 3 semanas. Bueno, José, yo te estoy escuchando atentamente, Gonzalo, José, igualito que aquí, vamos. igualito lo que mismo, aquí. Fíjate tú, repetición de la misma jugada. Lo mismo. Hay una cosa que sí es igual, ¿no? Que ahora se ha dado el visto bueno a esos 38.000 millones de euros para la banca, y eso sí es cierto, porque lo vamos a tener que pagar todos. Luego... Tampoco, allí están viviendo una situación muy complicada también, ¿eh? También hay recortes, el estado de bienestar que ellos conocían pues está tocado, y no es una situación idílica, pero sí se están moviendo fichas y se han movido fichas para intentar pues depurar responsabilidades y sobre todo crear un marco nuevo, ¿no? han empezado con lo que llaman un proceso constituyente. Uh-huh. Se han juntado gente del pueblo, elegida democráticamente, y a partir de un grupo de 150 se eligieron a 25 personas, que son las que están redactando una nueva constitución, intentando que lo que ha sucedido no vuelva a pasar, ¿no? Uh-huh. O sea, gente del pueblo está colaborando, participando en redactar una nueva constitución. Sí, ¿Qué requisitos tenían que tener esos ciudadanos? La Asamblea Nacional, que llaman ellos, es como una especie de censo general, se eligieron al azar a, no sé si eran 150, 300 personas, y de esas, uh-huh, voluntariamente, algunos se prestaron para ser ellos los redactores de la nueva Constitución. A partir de que salió un grupo, un primer grupo, se hicieron elecciones, y de ese primer grupo de 300 pasó a 150, y esos 150 se eligieron a 25. Y esos 25 están redactando una nueva Constitución. Lo hacen de manera abierta, todo lo que allí se habla se conoce fuera, la gente puede participar en las sesiones como público, y también pueden meter mociones vía Facebook, Internet, o carta, o de la manera que se vea oportuna. Esa constitución está en redacción. Hicieron un referéndum hace como un mes y pico, y casi la mayoría de la población decía que estaba de acuerdo con esos cambios constitucionales. Ahora queda el segundo paso. El que al final decide que eso se lleva a cabo es el Parlamento. Y ahí es donde van a tener otra vez la nueva lucha, ¿no? Hombre, diferencias hay, ¿eh? Sí que hay cosas en común, pero diferencias hay, porque, por ejemplo, la población de Islandia es como la provincia de Álava, ¿eh? Son 335.000 habitantes. José, es como todo quizás más fácil de conseguir, pues, que el pueblo tome el poder, ¿no? Que no en un país como el Estado español, que son 40 millones de habitantes y con una estructura pues ya instaurada en el tiempo. Sí, sí, sí. Sobre todo el pasado. Si vemos un poquito la historia de los últimos años, de este último siglo, de los países del sur de Europa, ¿no?, que están un poquito ahora en el ojo del huracán con el tema de la deuda, Grecia, Portugal, España, estos tres países han tenido dictaduras militares. Irlanda también, que ha tenido una intervención, acaba de salir, como creo quien dice ayer, de un proceso colonial. Eso asienta unas estructuras muy fuertes y un poder oligárquico. Yo creo que hay que utilizar las palabras, ¿no? Y los que estaban ayer en el poder son los que están en hoy. ¿Por qué ha pasado en Islandia esto y no ha pasado en Suecia y Noruega? Pues también quizás tenga que ver el pasado colonial de Islandia. Islandia era una colonia de Dinamarca que consigue la independencia en la Segunda Guerra Mundial. Y en Islandia nos hablaban mucho del pulpo, ¿no?, que son la manera que ellos tienen de llamar a unas familias que han sido las que han ido controlando los centros neurálgicos de la economía y de la política. Y sí, es cierto que es un país pequeño, pero y puede ser más fácil que se dé este contagio para que la gente salga a la calle. Pero a la hora de llevar a cabo cambios profundos también es un hándicap que sea un país pequeño. Claro. Quiero decir, me explico. Si tú te enfrentas a ese poder, a esas familias que son las que controlan a este pulpo, ¿no?, que me parece una manera muy representativa de llamarlo, en una ciudad pequeña tú corres muchos más riesgos, como puede ser Reykjavik, una ciudad de 150.000 habitantes, porque yo me enfrento con ellos y luego yo, por ejemplo, trabajo en el sector de la informática y las dos empresas que hay las controlan ellos. ¿Cómo luego yo vuelvo al mundo laboral, no? Es bastante complicado. Y esas son situaciones que nos contaban allá en Islandia. Oye, ¿cuánto tiempo estuvisteis allí en Islandia? Un mes. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de los islandeses, José? Nos llamó la atención que tenían que, por ejemplo, antes del alzamiento, ¿sí?, no había, el islandés pasaba de política, por decirlo con lenguaje de la calle. Ese alzamiento se dio sin que hubiese unas estructuras por debajo fuertes, llámese sindicales, de movimientos sociales y demás. Era el movimiento social que había en Islandia antes del crash del 2008-2009 era muy pequeñito. Uh-huh. Y que de ahí se dé ese cambio y ahora todo el mundo hable de política y se recupere un poquito como esa responsabilidad social, nos llamó como la atención. Y también nos llamó la atención que eran muy facilitadores, que nos siempre tienen como fama de gente muy fría los del norte. Y a la hora de hacer entrevistas, facilitarte contactos, conoces a alguien que hayas participado de esta movida o alguien que nos pueda explicar lo de los referéndums, y fue todo muy fácil. una vez llegados a casi todo el trabajo, la mayoría del trabajo lo hicimos en Reykjavik, y enseguida, y son muy dados y muy abiertos a la entrevista, vamos, muy colaboradores. Qué luego bien. No te vas con ellos a cenar o a tomar unas cañas, pero sí que de primera son como, nos facilitan mucho nuestro trabajo. Bueno, y ha levantado expectación, ¿no? Porque, bueno, habéis vuelto otra vez a hacer un pase de este documental, sí. Surgiere, porque se quedó pequeño hace apenas un mes en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y mañana volvéis, sí. otra vez al Palacio Montehermoso. Eso es, sí, nos quedamos flipados. Teníamos el Paraninfo de la Escuela de Artes y hubo mucha gente que se quedó fuera. Sí, no pudieron entrar dentro, ¿no? Entonces, pues muchos amigos nos andaban diciendo, y gente de aquí de Vitoria, que teníamos que hacer un segundo pase, y oye, pues al final nos hemos decidido, es este viernes a las 7 del Montehermoso, y de todas maneras, todo aquel que quiera ver el vídeo está, lo hemos dejado libre en internet, ¿no? Se puede meter en nuestra página web, surgiere.org, y ahí tienen los enlaces para descargarse y poder ver el vídeo. O en Vimeo mismo ponen Surgiere y ahí está. Oye, José, igual, ¿ahora en qué estáis metido en Tricua Films? Ahora, vamos a decirlo así, que Tricua Films es un sello que creamos nosotros con Suriñe y este grupo de personas que nos metimos en esta aliada, y este ha sido nuestro primer trabajo. Y ahora con lo que andamos es pues con la distribución del vídeo, bueno. A tope. No, igual pensaba yo que igual se os había podido ocurrir pues trasladar un poquito todo lo que vivisteis y conocisteis y reconocisteis en Islandia para acá, para nuestro terreno, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es, estamos montando las entrevistas, porque el trabajo no solo es en Islandia, también hemos hecho un montón de entrevistas a lo largo del Estado español, ¿no? Como para entender las claves de lo que está pasando aquí. También nos fuimos a Bélgica, ¿no? A hablar con una gente que trabaja mucho lo de la memoria histórica, que creo que tiene que ver mucho con la situación que estamos viviendo aquí. Y ahora lo que estamos haciendo es montar todas las entrevistas para poder colgarlas en internet y haciendo pases, ¿no? Hemos estado en Murguía, aquí en Álava, hemos estado en Logroño, vamos a ir a Bilbao, vamos a ir, bueno, hasta donde nos llamen, allá vamos a hacer pases con el vídeo. Muy bien. Pues José Mespina, de la productora Tricua Films, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale. Un abrazo muy fuerte. Agur, José. Hasta luego. Gonzalo. Pues nada, Chechu. Mañana más y mejor, ¿no? Mañana más y a poder ser mejor, sí, señor. Claro que sí. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, agur.